Ciudad de Concordia en el clima. Ojo porque se viene la lluvia. Cálida en los estudios, primero porque lo tenemos a Hugo, un pasante, y estamos contentos de que nos esté acompañando. Y segundo porque vamos a hablar con un amigo del programa, es el licenciado Héctor Rivero, de Estudios y Proyectos Socioambientales de la Unidad de Desarrollo Ambiental y administrador del Parque Abasto, que lo tenemos porque están con muchas actividades. Se viene una capacitación en el municipio, buenísimo, que tiene que ver con la separación de los residuos en origen. Héctor, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días a todo el equipo y a la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Héctor, un placer tenerte en el programa. Bueno, mucha actividad, mucha intensidad, ¿o no? La verdad que sí, la verdad que sí. Como vos mencionabas ahí, en diferentes temáticas, digamos, como sabés, la cuestión ambiental es bastante transversal en diferentes cuestiones, digamos, y ejes temáticos, así que residuos es una muy importante, pero hay otras también, así que sí. Seguro. Héctor, teniendo en cuenta el compromiso que tenés vos, porque te conozco, bueno, avanzaste en un montón de proyectos, hemos hablado del libro, hemos hablado del tema de los residuos muchas veces, pero te digo, ¿es bueno que el tema ambiental y el tema residuo hoy esté constantemente en agenda? Sí, vos sabés que un poco de iba a hacer hincapié en eso, me parece que el hecho de que ya esté en la agenda pública, presiona para que de alguna manera también a nivel gubernamental se tome cartas en el asunto y se avance un poco más, ¿no? Más allá de algunas políticas en lo que es la gestión de los residuos que venimos avanzando, profundizar aún más y seguir avanzando. Así que sí, yo coincido en esa lectura, Pablo, ¿no? De que esté en agenda, la verdad que es muy bueno. Y en los últimos años se ha notado el avance de nuevos grupos a nivel de la sociedad civil, que también de alguna manera acompañan y van en ese sentido. Así que bienvenido sea, totalmente, Pablo. ¿Y cómo estamos? Porque siempre que hablamos de una ciudad que crece, ¿no? Abismalmente, por ahí más que el promedio de otras ciudades demográficamente. Pero eso también es generadora de residuos. ¿Cómo es la realidad hoy, Héctor, del tema de los residuos? ¿Cómo es el tema del rol que juegan las capacitaciones para esto? Porque eso está bueno, lo que están haciendo ustedes, que es llevar conocimiento con esto. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, sí, totalmente. Como vos decís, digamos, a nivel demográfico es una ciudad que ha crecido bastante. Bueno, ahora, esperando los datos del último censo, ¿no? Finalmente se pudo realizar este año. Sí, como decís, digamos, hay una tasa de crecimiento que va avanzando y, por supuesto, la generación de residuos, digamos, de paralela a esto, ¿no? Nosotros tenemos ya en proceso de obra de lo que es el proyecto de residuos sanitarios de Parque Abasto, que es el primer nodo de obra de la provincia. A nivel provincial es el primero que se está realizando. Tenemos previsto una financiación de obra para el mes de diciembre. Y en ese sentido está vinculado con esto que vos planteás, porque, digamos, estas celdas que van a contemplar el suelo sanitario con una capa impermeabilizadora para tratar de no contaminar el suelo y el agua, por supuesto, va a ir de la mano de una concientización ambiental un poco más profunda respecto de generar lo menos posible, ¿no? Tratar de ir generando la menor cantidad posible y tratar de aprovechar y recuperar lo mayor material recuperable posible, valga la redundancia, para que no llegue relleno sanitario y eso tenga una vida útil más amplia, ¿no? Así que en ese sentido, paralelamente a la obra de relleno sanitario, antes que esté construida, ya avanzamos en planes que tienen que ver con la separación en origen y recolección diferenciada. Tenemos ya 4 o 5 barrios que lo están realizando, y la idea es ampliar, avanzar hacia otros barrios más. Lo venimos trabajando en la mesa interinstitucional de residuos, en la mesa GIRSU del municipio, está el área de desarrollo urbano y, claro, eso está bueno. Y bueno, en conjunto con nosotros, así que todo lo que es materia de gestión de residuos lo trabajamos en la mesa. Y bueno, esta que vos mencionabas también de capacitaciones para empleados municipales apunta a ese sentido, digamos, tratar de recuperar material que, como vos sabés, es material de primera mano, ¿no? Seguro. Papel, cartón, materiales que son totalmente recuperables y bueno, avanzamos en ese sentido. Tuvimos el primer módulo el lunes pasado, este lunes que pasó, y el próximo lunes va a ser el segundo módulo, así que contentos con ese programa y bueno, avanzar también en, como te decía, en los barrios, ¿no? Saquear una nueva servicio de recolección diferenciada para otro barrio de la ciudad. Perfecto. Héctor, bueno, ahí hablaste vos de diferentes áreas. Son momentos, ¿no?, de trabajar articuladamente, pero la pregunta es, ¿cómo estás con los sectores de las cooperativas? Recordemos, y no es mi intención meterte en un conflicto, que se generó mucha polémica con la figura de Grabois y Mundo Reciclado, pero hubo aclaraciones de esto, por eso no te quiero hablar puntualmente de ese tema, sino decirte cómo está el trabajo articulado con lo que son las cooperativas o los recolectores informales. Bueno, sí, como bien lo decís, lo mencionaba, digamos, hay un avance respecto de la organización cooperativa, respecto de la gestión de los residuos, digamos. Se viene trabajando con ellos y en conjunto con diferentes asociaciones que ven el valor del residuo y que de manera directa o indirecta viene muy bien porque también ayudan a recuperar el residuo y tratar de que esos vayan a copiadores independientes, pero que en definitiva tiene el mismo fin, digamos, que es recuperar la mayor cantidad posible, mayor volumen posible y que esos materiales vuelvan al circuito de producción, digamos, ¿no? Y no termine en el relleno sanitario. Y aparte generan recursos, ¿no, Héctor? Generan recursos. Generan recursos y puesto de trabajo. Ahí supuesto, está. Generan recursos. Y en ese sentido, sí, este último año se fue notando, sí, un avance hacia la organización cooperativa de diferentes personas que ven la posibilidad de trabajar en esta obra, en este rubro. Y se va organizando, digamos, sigue vinculado con esto que te planteaba del nodo de relleno sanitario de Puerto Abasto, porque es una exigencia también del Ministerio de Ambiente de Nación que trabajemos en conjunto con estos grupos, ¿no?, de recicladores urbanos y demás. Nosotros, en ese sentido, hemos presentado hace muy poquito, fue en realidad para el desfile del 9 de julio, las nuevas unidades de bicicarros, de ciclos a pedal, que es un modelo innovador respecto de destinado exclusivamente para recuperadores urbanos que actúan en la zona centro y microcentro de nuestra ciudad. Y bueno, la verdad es que significó un reconocimiento de su labor, digamos, y de actores que son claves para la recuperación de los materiales y que hoy en día están mucho más visibilizados, la gente los reconoce, les pide que pasen por sus casas a llevar el material, así que la verdad que muy contentos están ellos y nosotros también con ese avance. Héctor, ¿y cómo estamos con el tema que cuesta tanto, pero es erradicar los microbasurales, que es un temita, yo sé que a vos te genera mucha preocupación, pero por eso te lo pregunto? ¿Hemos mejorado? ¿Vamos avanzando? Sé que hubo cuestiones que tienen que ver con delatar de alguna manera o denunciar a gente que ha tirado residuos y me parece que ha dado algunos resultados, pero ¿cómo estamos hoy con ese tema? Sí, bueno, evidentemente hay focos, digamos, claros de microbasurales que tienen características de crónicos, digamos, ¿no? Esto evidentemente son espacios que en cuanto a la titularidad del dominio son muy difíciles de solucionar, porque en algunos casos están en trámite judicial y demás con respecto a la propiedad del dominio y demás, cuando son privados y cuando son espacios públicos también, digamos, el municipio destina mucho esfuerzo y recursos para tratar de mantener limpios esos espacios y bueno, al poco tiempo vuelven a llenarse de residuos. La verdad que en realidad es un trabajo articulado que nosotros venimos trabajando, como te mencionaba recién, en la mesa Gitsu, y el área de desarrollo urbano pone a disposición el mapa de los servicios, el 105, un servicio gratuito de atención para que aquellos vecinos que hayan realizado alguna poda o que hayan realizado una limpieza de su espacio, de su terreno, de ese patio, y tenga residuos que también recolector nos lleva, pueda coordinar con ellos el retiro y un día en horario especial. Así que en ese sentido se avanzó bien, digamos, en cuanto a sectorizar la ciudad en distintos horarios y distintos días para que se pueda coordinar el retiro. Y eso evidentemente va de alguna manera a ir reduciendo, digamos, estos espacios que son focos infecciosos claramente para para el humano y bueno, y no está para nada bien visto, ¿no? Uh-huh. Cuando vemos una acumulación, primero arranca por ahí con algunas ramas y después sabemos las bolsas y bueno, la verdad que eso no nos gusta y evidentemente va en conjunto con todas estas acciones, ¿no? Seguro. De brindar un buen servicio, pero también de nosotros como ciudadanos tratar de hacernos cargo también de nuestros residuos. Seguro, ¿no? Sí, se nota un avance en ese sentido. Sí, porque después van los perros, los caballos, rompen y se genera todo un escenario bastante complejo. Héctor, te pregunto, ¿no? Para contarle a la gente también, cuando hablamos del campo del abasto, que estuvo en un canal de televisión, que a veces mostrado intencionalmente sin mostrar la obra, bueno, cuestiones que tienen que ver con la polémica de la política en sí. Pero hay que decir que el campo del abasto es un impacto a nivel regional, que viene recibido de un montón de lugares. Esto hay que contarle también a la gente, ¿o no? Sí, bueno, eso en el marco de consorcio, ¿no? Después de la creación del consorcio intermunicipal Concordia, que obviamente no llegan solo residuos de nuestra localidad, sino de localidades aledañas, que llevan también su residuo para regionalizar justamente un requerimiento también del Ministerio para tratar de seguir avanzando y aprobar el proyecto que finalmente ya se encuentra en obra, como te decía, mencionaba recién. Y fue requerimiento, y bueno, como bien lo decís, eso evidentemente no solo son nuestros residuos, sino también de las localidades aledañas, y en ese sentido también incentivamos y alentamos que ellos también separen sus residuos en origen y tengan algún reconocimiento, una compensación, digamos, para en cuanto al vuelco del residuo, digamos, no se le cobra una tasa tan elevada o directamente si lo traen separado y entra en planta de separación, eso es buenísimo, así que en ese sentido hay incentivos como para que también alienten en su localidad la separación en origen y la recolección diferenciada. Sí, evidentemente no es solo Concordia. Y esto, no, como te decía, nos interpela como ciudadanos y como hacernos responsables también de nuestros residuos, como nosotros mismos, los que generamos, ¿no? Y esto va con acciones individuales de la misma separación en origen de nuestras casas, de hábitos más ambientales, más saludables, ¿no? De tratar de generar lo menor posible de residuos para que, de alguna manera, también tener una ciudad mucho más limpia. Va todo por ese lado. Seguro. Bueno, Héctor, más allá de que estábamos hablando, yo al principio, cuando arrancamos a hablar, te hablé de los temas ambientales en la agenda, ¿no? Mucho trabajo que tiene que ver con los animales, con castraciones, pero me voy a quedar con uno antes de despedirte, Héctor, que tiene que ver con algo que ustedes trabajaron mucho, que es el tema del cuidado de las costas. Sé que hubo una reunión importante ayer en la que participó el intendente Francolini con la CARU y que tiene que ver con el cuidado de las costas ribereñas y obviamente Concordia tiene, pero ustedes avanzaron en un proyecto. ¿Cómo lo estás viendo a eso, Héctor? Bueno, sí, como bien lo decís, participó el intendente, fueron 10 municipios que firmaron una carta de intención, también con el aval de la presencia de la Secretaría de Ambiente de la provincia. El gobernador del área también, Martín Amanás, que estuvo también presente con equipos técnicos para avanzar en ese sentido. Respecto de la rehabilitación de la zona y el monitoreo, va a haber equipamiento específico, bien, técnico, para evaluar y monitorear la calidad del agua, eso se ha avanzado. Y específicamente de lo que tiene que ver con costa, no por estos encuentros de la CARU, sino a través de un proyecto que es un proyecto binacional que se lleva adelante con Uruguay, el de remediación de cambio climático, se trabajó respecto de la protección costera de la zona de Salto Chico y la que es la antigua toma de agua, la planta de agua. Seguro. También en ese sentido, digamos, de forma paralela, se está trabajando en lo que es la protección de costa y también la rehabilitación de nuevas zonas ribereñas, así que sí, es un tema aparte. Son temáticas que hacen a lo ambiental y es totalmente transversal, así que de forma paralela vamos abarcando diferentes cuestiones, ¿no? También lo que tiene que ver con sanidad animal y zoonosis, también la unidad trabaja ahí bastante, ahí hace poquito, digamos, se realizó la capacitación para la tenencia responsable de mascotas, está a cargo de Julián Ross y digamos, un equipo en que también está Joaquín Estufa a cargo del área de residuos, nosotros un poco transversalmente con el área de educación ambiental y de estudio y proyecto. La verdad que tratamos de bajar, de abarcar la mayor cantidad de temáticas posible, ¿no? Así que en ese sentido avanzando, sí, sí, como lo mencionás, con Caru, ahora esto fue lo último que se realizó, que fue el día de ayer, y bueno, seguir avanzando también para tratar de poner en la prueba y ya avanzar con estos equipos de medición de la calidad del agua. Perfecto. Héctor, un gustazo como siempre charlar con vos al aire. Te agradezco mucho la predisposición como siempre. Bueno, saludo a todo el equipo, bueno, a Martín, a Juaco ahí y a todo el equipo. Te mando un fuerte abrazo y gracias por la predisposición. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias Pablo, siempre por ocuparte por estos temas y bueno, a disposición cuando necesiten y bueno, en el momento vamos a andar de visita de sábado por también por los estudios. Perfecto, ahí hacemos una charla más amena, mate por medio. Héctor, un fuerte